corazón, de nadie corazón. Corazón, ¿por qué te quiero? ¿Qué sé yo? Tal vez porque el amor nunca llama a la puerta y entra sin pedir perdón. Corazón, ¿quién fue el primero? Fuiste tú, tal vez fuimos tú y yo, por jugar a querernos sin permiso del amor. No me puedo escapar de ti. Corazón, ¿por qué te siento? Compréndeme. ¿Qué sé yo? ¿Será que la pasión aparece en un beso y se adueña de los dos? No me puedo escapar.